Fitness en la Nube, episodio 61. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las herramientas, los secretos, si lo queréis llamar así, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy en este episodio tengo una noticia que compartir con vosotros porque hoy, como veis en el título, vamos a hablar de entrenamiento. Y puede que os preguntéis, bueno, ¿y este título a qué obedece, no? Entrenar para ganar, construye más músculo más rápido. ¿Eso qué significa para mí? ¿Cómo puedo realmente hacer honor a este título y construir más músculo más rápido, no? Y aquí hay que ser honestos, ya que ganar masa muscular no es un proceso especialmente rápido y realmente pues no hay atajos para conseguirlo, para lograrlo, pero lo que sí hay son sistemas para hacer el proceso más eficiente si se sabe, claro, cómo actuar de forma correcta en el gimnasio, y de ahí el título de este podcast, que es también la noticia que quiero anunciaros hoy, ya que no es solo el título de un podcast, de un episodio más, sino que es también el título de mi libro que ha salido pues hace un par de días, que de momento es solamente un ebook, pero que espero que pueda convertirse pronto en mi primer libro físico, ¿vale? Próximamente. Y la razón de escribir este libro es que en todos los años que llevo entrenando veo que hay muchísima gente que no sabe realmente cómo actuar en el gimnasio. O dicho de otra manera, no sabe cómo hacer funcionar su rutina de entrenamiento, porque hay veces que alguien tiene un plan de entrenamiento pues válido y quizás incluso muy bien diseñado y ajustado a sus circunstancias personales, pero que aún así no le saben sacar partido porque tienen la estrategia pero no tienen la táctica. Y es en este elemento, en la táctica, en lo que me quiero centrar hoy y de lo que trata prácticamente todo el libro, ¿vale? Y podéis preguntaros, bueno, ¿qué es la táctica, no? Porque esto suena algo de fútbol, ¿no? Vamos a salir con doble pivote, con los interiores cayendo a las bandas y esas cosas, ¿no? Y para que lo veáis, para que veáis lo que es la táctica, primero tenéis que entender qué es la estrategia, porque es lo más fácil hacerlo de esta manera. Y la estrategia son todas aquellas cosas que puedes ver en tu rutina de entrenamiento, son los factores tangibles, por así decirlo, como puede ser pues los grupos musculares que vamos a entrenar cada día. Por ejemplo, hoy vamos a entrenar pecho, ¿no? La selección de ejercicios para trabajar ese o esos grupos musculares, y si vamos a entrenar pecho, pues vamos a hacer un press de banca, luego fondos, cruces de poleas y lo que sea, ¿no? Y luego también el orden de los ejercicios, si vamos a hacer primero el press de banca porque es un ejercicio multiarticular y lo queremos hacer primero para reclutar las fibras más fuertes y mover más peso para ejercer más sobrecarga mecánica, ¿no? O si vamos a hacer primero una serie de contractor que sirva de activación para ser capaces luego de contraer más fácilmente el pectoral en el press de banca, ¿no? Hay muchas variables y muchas maneras de ejercer el orden de los ejercicios, ¿no? Y luego también habrá que ver el número de series de cada ejercicio, el número de repeticiones, que esto es lo que sería el volumen de trabajo, las series y las repeticiones. Y todo esto forma parte de la estrategia. Cualquiera al que le des una rutina de entrenamiento va a ser capaz de identificar todos estos factores y ponerse a entrenar. De hecho, en los gimnasios es así. Tú llegas y el monitor pues te hace un pequeño tour por el gimnasio para que lo veas y demás, y luego te hace una tabla que te pone, por ejemplo, lunes, pecho, press de banca, 4x10, ¿no? Y tú ya sabes que el lunes, cuando vayas, tienes que entrenar pecho y vas a hacer press de banca 4 series de 10 repeticiones, ¿no? Esto no tiene más misterio y todo el mundo sabe interpretar esto. Entonces, todo esto sería la estrategia, pero ¿cuál es el problema? Que la estrategia sin la táctica no vale de nada, porque tú puedes tener un entrenamiento que te lo haya diseñado el mejor entrenador del mundo, específicamente para ti, adaptado a tu experiencia en el gimnasio, a tus objetivos, a tus gustos, a tu material del que dispongas, si entrenas en casa, en el gimnasio o donde sea, ¿no? A todo esto. Pero si no eres capaz de aplicar los elementos tácticos que ahora veremos, si no eres capaz de traspasar esos datos escritos que hay en la rutina de entrenamiento a tu musculatura, pues no vas a poder conseguir que ninguna rutina de entrenamiento funcione. Entonces, podemos decir que la táctica es la manera en la que aplicamos una rutina de entrenamiento, los factores no tangibles o intangibles, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues cuánto peso utilizar en cada ejercicio, si debo entrenar, si tengo agujetas o debo descansar, a qué velocidad debo hacer las repeticiones, cuánto debo descansar entre series, cómo debo de calentar, qué rango de movimiento de los ejercicios tengo que usar, las técnicas avanzadas del entrenamiento para inducir más intensidad, cómo puedo optimizar los entrenamientos de espalda, de pectoral, de las piernas, ¿no? Bueno, de todos los grupos musculares, que hablo de ello pormenorizado en el libro, ¿no? De cada grupo muscular. Luego también qué es el entrenamiento funcional, qué debo tener en cuenta si entreno en casa, ¿no? Y si os fijáis, todos estos elementos tácticos, veréis que en la mayoría de ellos son preguntas. Y esto es porque el proyecto del libro en realidad nació de forma secundaria, porque la mayoría de estas preguntas eran preguntas que yo recibía cuando asignaba un programa de entrenamiento a alguien, a algún cliente, ¿no? Las recibía una y otra vez hasta que dije, bueno, voy a hacer un PDF, ¿no? De preguntas frecuentes, y cada vez que alguien se apunta al programa de coaching, que por si alguno estáis interesado o interesada, podéis mirar la información en fitnessenlanube.com/coaching, y cuando alguien se apunte, como digo, pues se lo mando directamente, ¿no? Y así no tiene que perder él el tiempo o ella en preguntarme lo que sea, ni yo en responder, ¿no? Simplemente lo dejo ahí plasmado y ya está. Y la cosa fue que me puse con el PDF y vi que era tanto lo que quería explicar que podía dar de sí incluso para un libro, ¿no? Y así fue como nació Entrenar para Ganar, ¿no? Fue como una broma, ¿no? Dije de repente, pues esto me daría para un libro y aquí estamos, ¿no? Y es un libro donde trato los aspectos tácticos, como digo, para que puedas sacarle todo el jugo a cualquier rutina de entrenamiento, sea la que sea la que estés haciendo, por lo que es información sin fecha de caducidad, ¿no? No hace falta que hagas ninguno de mis programas de entrenamiento, sino que los vas a poder aplicar todos estos consejos y estas tácticas con tus programas de entrenamiento que estés siguiendo, con los que te diseñe tu entrenador o lo que sea, ¿no? Y de hecho me decidí finalmente a escribir el libro porque vi que eran cosas que todo el mundo se pregunta o se preguntaba, y yo el primero me lo preguntaba cuando empecé, y creo que tener un manual así pues te solventa muchas dudas y sobre todo te da mucho tiempo, ¿no? Te facilita mucho las cosas. Así que quise que este libro fuera pues el manual de cabecera para cualquiera que entre en el gimnasio, ¿no? Es decir, que si haces pesas, si vas al gimnasio o estás en casa o donde sea, ¿no? Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, y da igual que seas hombre o mujer, ¿no? Este libro pues te da la respuesta a todo lo que te hace falta saber, y que curiosamente, a pesar de ser muy importante, pues no aparece nunca en los libros, o al menos yo no me he topado nunca con un libro que dé respuesta a todos estos aspectos intangibles del entrenamiento, ¿no? Y es precisamente por eso, porque al ser intangibles, la gente no lo suele tener en cuenta, aunque tiene una importancia pues muy grande, ¿no? Porque normalmente la gente piensa que ir al gimnasio es llegar allí, coger un par de mancuernas, moverlas un poco o agitarlas, ¿no? Como hacen algunos, y ponerse enorme. Pero hay mucho más detrás de todo eso. Hay una relación que debes forjar con el entrenamiento y una forma de entrenar óptima. Y esto es lo que quiero comentar en este episodio. Quiero que veáis cómo se debe entrenar si buscas un mejor físico desde una perspectiva, podríamos decir, científica, ¿no? Para todos aquellos que os gustan tanto los estudios científicos y demás, ¿no? Que a mí me parece que cada vez el tema de los estudios se nos está yendo de las manos, ¿no? Ya hay estudios para todo. Pero bueno, tampoco viene mal respaldar lo que dices. Y en este caso, el estudio del que hablo es un estudio publicado en The Journal of Applied Physiology, donde compara las distintas maneras de entrenar en cuanto a la hipertrofia muscular, ¿no? Porque he hablado de gente que va al gimnasio, mueve un poco, pues un par de mancuernas, ¿no? Y esperan crecer con eso. Pero en el otro espectro están los que creen que tienen que entrenar súper pesado, haciendo cálculos del 1RM, porcentajes del RM, que si encoders, que si hacer la 5-3-1 de Wendler, ¿no? Y entrenan más como un powerlifter que como un culturista, porque como ahora se le ha cogido tanta aversión a los culturistas por el tema del dopaje, y si haces más de 15 repeticiones te dicen que dónde vas haciendo 15 repeticiones, ¿no? Que hacer más de 5 repeticiones es cardio ya, ¿no? Que eso solo funciona para los que hacen trampas, y que parece que los culturistas son tontos, ¿no? Que se meten lo que se tenga que meter y a ponerse grande, ¿no? Y que no tienen ni idea de nada y que sus métodos no funcionan, ¿no? Y ahora lo que se lleva es entrenar fuerza, hacer sentadilla, press de banca y peso muerto a bajas repeticiones con mucho peso, o dicho de otra manera, es entrenar como un powerlifter, ¿no? Y os voy a poner a este estudio como referencia, y voy a citar algunos párrafos que me resultan interesantes, ¿vale? El primer párrafo que quiero citar es este. El objetivo primario del estudio fue determinar los efectos de 12 semanas de altas repeticiones con una carga más baja contra pocas repeticiones con una carga más alta en la hipertrofia muscular y en el desarrollo de la fuerza en hombres jóvenes con experiencia entrenando. El objetivo secundario es comprobar si el cambio de la cascada hormonal producida por el ejercicio tiene efectos en la masa muscular o en la fuerza. Y esto es interesante porque lo primero que nos está diciendo es que el estudio dura 12 semanas, que es un periodo de tiempo medio, podríamos decir, ya que en muchas ocasiones estos estudios, ¿no?, entre comillas, muchas veces, se hacen de 7 días, 9 días, ¿no?, y se toman como una verdad absoluta, ¿no? Como dice un estudio, pues hay que agachar la cabeza y ya está, ¿no? Y en este caso es un periodo de tiempo, digamos, razonable, ¿no? Y lo segundo importante es que se realiza sobre hombres con experiencia previa en el gimnasio. O sea que no son completamente novatos, y esto es importante porque los novatos tienen una capacidad de adaptación bestial, y de hecho os leo otro párrafo que dice así. Muchos de los estudios existentes, y cita alguno de ellos, se llevaron a cabo con personas desentrenadas, y utilizar personas entrenadas, como es este caso, pues hace que las respuestas en la síntesis proteica sean más atenuantes. Por tanto, ellos son menos adaptables que las personas desentrenadas en cuanto a las respuestas en el músculo esquelético. Y una vez presentado el estudio y los métodos, cosa que es importante, pues vamos a ver los resultados, y cito otra vez textualmente, 12 semanas de entrenamientos a altas y bajas repeticiones supervisados tuvieron efectos similares en la hipertrofia muscular en los participantes cuando el entrenamiento fue llevado al fallo. Además, cuando los participantes testearon su fuerza máxima, los incrementos en la fuerza no fueron significativamente diferentes en ambos grupos, con la excepción del press de banca, que su 1RM aumentó más en el grupo de las bajas repeticiones. Además, los niveles hormonales post ejercicio no cambiaron el resultado y no supusieron cambios ni en la masa muscular ni en la fuerza. Que esto es un palito, ¿no?, a esas empresas de suplementos que tratan de venderte sus superproductos para después de entrenar, para optimizar la segregación de ciertas hormonas, para aprovechar este periodo post ejercicio, ¿no?, aumentar la síntesis proteica y crecer más, ¿no? O dicho de otra manera, decir esto es lo mismo que decir que la ventana anabólica no existe, ¿no? Pero no me quiero meter mucho con esto, porque ya tenéis un episodio hablando de la ventana anabólica, que lo hablé de una forma más extensa, ¿no?, más en profundidad. Hoy me quiero centrar más que nada en la metodología del entrenamiento, ¿no?, para ganar masa muscular. Así que ya lo veis, y voy a volver a citar, los resultados del presente estudio, junto con los encontrados en un metaanálisis reciente, no apoyan la afirmación de que entrenamientos de altas cargas y bajas repeticiones sean un prerequisito para inducir hipertrofia muscular. Nuestros datos muestran que en personas con experiencia en el entrenamiento, la carga, cuando es llevada hasta el fallo, no dicta la hipertrofia conseguida o, en su mayor parte, la fuerza ganada. Y de esto, y esto ya sí que es cosa mía, ¿no?, creo que entrenar con cargas muy pesadas a bajas repeticiones siempre, un día y otro día, y una semana y un mes y un año, pues aparte de no maximizar más la hipertrofia que utilizando cargas moderadas a altas o a más altas repeticiones, creo que pone demasiado estrés sobre las articulaciones, y que son perjudiciales, o que en el largo plazo te puede perjudicar, ¿no?, porque te puede generar bastante posibles problemas, ¿no? Sobre todo si tu estructura corporal no está preparada para mover grandes pesos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la mía, ¿no? Porque una persona con una gran estructura ósea, con articulaciones gruesas, con tendones fuertes y con extremidades más cortas, va a tener una ventaja normalmente pues superior a otra persona que tenga como morfología todo lo contrario, ¿no? Pensad en el típico endomorfo. Entonces, decirnos a todos que tenemos que entrenar como un powerlifter sin ser powerlifters, pues sin tener el más mínimo interés en la fuerza máxima y encima sin tener todo el mundo la misma morfología, porque no todo el mundo, y de hecho cada persona es un mundo, ¿no?, en cuanto a construcción, pues me parece un desvarío. Entonces vemos cómo entrenar realmente es simple, pero no es fácil, porque no nos vale ni el primer sistema de ir al gimnasio, mover un poco las mancuernas y ya está, ¿no?, esperar crecer con eso, ni lo que se está recomendando desde algunos lugares actualmente, que es entrenar con mucho peso a pocas repeticiones, principalmente movimientos multiarticulares, ¿no? Porque esto no tiene ninguna ventaja y, de hecho, como he comentado, puede tener alguna desventaja en el largo plazo. Por eso es importante saber cómo entrenar, ni ir al gimnasio simplemente por ir, ¿no?, por pasar allí la tarde, ni hacer caso a ese consejo de meter más y más peso a la barra, y mientras vayas poniendo más peso en la barra es que la cosa va bien, ¿no? Porque habría que ver también cómo estás moviendo este peso, y aparte pues esa progresión en algún momento se va a acabar, ¿no? Y para eso he escrito Entrenar para Ganar, para mostrar mi visión sobre cómo habría que tratar los pesos y cómo establecer una relación ganadora con el entrenamiento, porque aunque parezca mentira, los que hemos conseguido desarrollar esa relación con el entrenamiento no seguimos entrenando simplemente para conseguir músculos más y más grandes. De hecho, no conozco a nadie, y conozco a mucha gente del mundo del gimnasio, pues no conozco a nadie que lleve entrenando más de 5 años, y digo entrenando, no yendo al gimnasio, ¿vale? Que en el libro también cuento la diferencia entre ambas cosas, pues no conozco a nadie que esté obsesionado con aumentar su masa muscular y siempre esté pensando en lo mismo y no poder hablar con él o ella de otra cosa, etcétera, ¿no? Que obviamente personajes de estos los hay, de hecho son los que le dan tan mala fama al mundo del gimnasio, la gente tan egocéntrica, con esos aires de superioridad, de chulería, ¿no? Que muchas veces es esta cara lo que hace que la gente se sienta intimidada a la hora de apuntarse al gimnasio, no quiere encontrarse con gente así, ¿no? Pero esto realmente son los cuatro cantamañanas que hay, porque tiene que haber en todos sitios, ¿no? Pero a la gente que nos gusta de verdad entrenar, no entrenamos simplemente por vernos más grandes o más definidos, que obviamente es una recompensa que nos merecemos porque ponemos el esfuerzo y la dedicación en conseguirlo, ¿no? Sino que es una forma de desarrollar nuevas habilidades, de convertirte en alguien mejor de lo que eras ayer, porque si quieres mejorar en tu físico, tienes que aprender a trabajar duro, a ser constante, a ser disciplinado, a forjar un carácter más fuerte, a tener una personalidad propia, para, por ejemplo, cuando salgas por la noche y en lugar de beberte 5 cubatas como hace todo el mundo, pues te bebas uno, o mejor aún, no te bebas ninguno, ¿no? Y bebas agua o bebas algún otro refresco y la gente te mire como un bicho raro, incluso te digan pues cualquier pues estupidez, ¿no? Te juzguen, porque al final es lo que hace la gente, ¿no? Si no haces lo que hacen ellos, pues se esgrime el lema de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Porque esto pasa, y a mí me pasaba en su día y me pasa incluso hoy, ¿no? Tienes que aprender a lidiar con todo esto, ¿no? Y a tener esa personalidad propia. Y hay muchas formas de aprender a hacerlo, pero yo cuento cómo lo he aprendido yo, ¿vale? Que ha sido a través del entrenamiento. Y por eso lleva este título, Entrenar para Ganar, porque el entrenamiento te hace ganar masa muscular, sí, pero también te hace ganar una personalidad más fuerte, una mejor salud, un propósito, y por eso lo he dejado así, ¿vale? Con final abierto como en las películas, ¿no? Entrenar para ganar. ¿Para ganar qué? Pues en mi caso, una mejor calidad de vida, y espero que vosotros también encontréis esas ganancias no visibles a simple vista del entrenamiento, que en mi opinión vale mucho más la pena incluso que las visibles. Así que espero que os guste el libro, y como os dije la semana pasada, que os sugerí que escucharais este episodio cuanto antes, que a muchos quizá se os haya olvidado, pues eso era porque mañana sábado día 23, para daros las gracias y de alguna forma felicitaros la Navidad, felicitaros estas fiestas, pues voy a dejar la descarga del libro totalmente gratis, totalmente libre, desde, como digo, mañana día 23 hasta el 25, que es Navidad, que es de alguna forma pues una manera de tener un detalle con vosotros, ¿no? Así que lo podéis comprar, o en este caso solo descargar, porque ya digo que os lo voy a regalar durante estos días, pues lo podéis conseguir en Amazon. Simplemente vais a fitnessenlanube.com/EPG de entrenar para ganar, EPG. Repito otra vez el enlace, fitnessenlanube.com/EPG, que esa dirección os llevará directos a la página de Amazon, ¿vale? He hecho esta página para que os sea más fácil, más cómodo el llegar. Pero de todas formas, os dejaré el enlace en las notas del programa, y si buscáis entrenar para ganar en Amazon, pues también os saldrá. Así que, como digo, espero que os guste, que lo disfrutéis, y lo único que os pido a cambio, que esto sí que sería importante para mí, así que atended, por favor, es que si lo descargáis y si os gusta, pues que me dejaréis una valoración de 5 estrellas en Amazon y escribiréis un pequeño comentario pues opinando sobre el libro. Ya digo que es un libro que me ha llevado pues muchos meses de trabajo, de tiempo, y no lo he escrito para hacerme millonario precisamente, pero sí que me gustaría ver que ese trabajo pues os es de utilidad a vosotros, que al final es para eso, para lo que lo he hecho. Y dicho esto, pues espero que lo disfrutéis tanto leyéndolo como lo he disfrutado yo escribiéndolo, y sobre todo pues que os ayude a optimizar vuestros entrenamientos y a no perder más el tiempo en el gimnasio, que al final perder el tiempo es lo más frustrante que hay, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Cualquier duda o cuestión relacionada con el libro o con cualquier otra cosa, ¿vale? Pues fitnessenlanube.com/contacto, y espero que aprovechéis este regalo fugaz de Papá Noel y no olvidéis comentarme vuestras impresiones. Un abrazo a todos, que paséis una gran Nochebuena, una feliz Navidad, y nosotros nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego! We'll be right back.